Cuando le dices bye bye a tu pueblo para decir hello London, te sientes very very vivus. Si quieres sentirte vivus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en vivus.es o llama al 981 22 82 y siéntete vivus.